Continúa disfrutando de más música en tu radio Sideral 101.5 FM. Radio Sideral, a todo verano. El Perú, los mejores éxitos, los mejores DJs. Radio Sideral. En las mañanas, al mediodía, por las tardes y en las noches, somos tu preferida. Radio Sideral. 6 de la mañana con 8 minutos, amigos. Y rápidamente nos vamos con este tema musical para los amigos y para toda la gente que está en la grata sintonía de Radio Sideral. Vamos, Fabi, no le expreso, como estoy muerto, qué mal los ajenas para ese caballito malacara. Y volvemos con más música con tu radio Sideral 101.5 FM. En el aire, Radio Sideral. ¡Regresa! responde. Yo escucho Radio Sideral. En las encuestas, esta es la respuesta. Yo escucho Radio Sideral. Radio Sideral. Sin competencia, competencia, competencia. Radio Sideral. Desde la gran sala de noticias de Radio Sideral presenta el noticiero Pulso Informativo bajo la dirección y conducción de Celso Cajia Velázquez, con noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, análisis, enfoques con veracidad, objetividad e imparcialidad. Nuestra unidad de investigación, Avenida 22 de Agosto, 210, teléfono 53-1095.